Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Miércoles 23 de febrero. Los docentes no se fueron a marzo. Los docentes cobrarán un salario inicial de 2.300 pesos a partir de marzo y de 2.340 desde julio. Ayer, tras 19 días de negociaciones, el Gobierno Nacional y los sindicatos docentes llegaron a este acuerdo. Solo son 5 las provincias que lograron cerrar sus paritarias y tienen asegurado el comienzo de las clases. Ahora las provincias deberán terminar de discutir el resto de las categorías. Cayó Pedraza. Fue acusado de haber instigado el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, y por las heridas de balas que recibieron otras 3 personas durante la emboscada que sufrieron el 20 de octubre, cuando intentaban cortar las vías del ex ferrocarril Roca en reclamo de la regularización de los trabajadores tercerizados. También fueron detenidos Juan Carlos Gallego Fernández y un delegado. Las escuchas y las últimas pruebas los señalan como organizadores de la patota. Después, toda mi vida es ayer, que me detiene en el pasado. Los jóvenes garantizarán el proyecto. En Miramar, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner instó a los asistentes a las inauguraciones a ser más inteligentes, más democráticos y más civilizados que el establishment para profundizar este proyecto. Uno de los logros más importantes ha sido el devolverles el interés por la política a miles de jóvenes, como no se había visto en décadas. Y eso exige por parte de quienes tenemos las mayores responsabilidades institucionales que la militancia no sea traicionada. El compromiso con las convicciones, el compromiso con el país no debe tener edad, debe ser por el contrario, algo que recorra todas las clases sociales, que recorra todos los géneros, que recorra todas las edades, porque en definitiva en estos años de crecimiento, en estos casi 8 años que ni el más optimista se imaginaba que podían suceder en una Argentina que había sido devastada y destruida, la hemos podido hacer con el esfuerzo de todos, o por lo menos de casi todos, que eso es lo importante. Por eso, cuando más de 25.000 jóvenes se volcaron a pintar escuelas sin pedir nada a cambio, simplemente para ayudar que el ciclo lectivo pueda empezarse en mejores lugares, es también dar un ejemplo a todos los sectores que todos deben de poner algo de lo que reclaman para todos juntos poder seguir avanzando. Estas fueron algunas de las noticias.